presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Buen día, un día más, dando vueltas en nuestra vida y en nuestro mundo. Buenos días, bendiciones, piloto. Bendiciones, Chicha, aquí, dando vueltas. Oye, ¿tú sabes qué, piloto? Yo he estado pensando en la amiga de Linda. Ay, yo también. Sí, estoy pensando que tal vez no tenga ninguna amiga, ¿no? Pero, ¿cómo que no tiene ninguna amiga? ¿Y entonces, de quién estaba hablando? Ay, no sé, pero puede ser ella misma. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué te inventando una historia así, una supuesta amiga? ¿Cómo así? No bueno, entiendo. Bueno, yo no sé. Puedo estar equivocada. Pero tal vez ella no quiere que sepamos que sufre de tentaciones y de dudas con todo eso. Puede ser. Pero no sabemos. Dejemos esa idea entre nosotros, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Está bien. Aquí entre nosotros. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, Linda. Buen día, Linda. Dando vuelta. Oye, Linda, ¿tú te sientes bien? Mejor que ayer. Gracias por escuchar mis preocupaciones. Es un gran alivio poder desahogarme. Claro. Tú sabes que estamos aquí para ti, Linda. Sí, para lo que tú desees. Tú lo dando sabes. Vuelta, piloto. ¡Hey, campeón! ¡Dando vuelta! Linda, ¿cómo estás? ¿Y tu amiguita, Linda? ¿Ya pegó el novio? Ay, campeón, tú me desesperas a mí. Precisamente, ella no quiere novio. Eso es lo que menos necesita. Pero claro. Oye, Linda, de verdad que te veo más relajada hoy. Sí, Chicha. El problema con mi amiga sigue igual, pero yo sé que puedo contar contigo. Pero claro, mi amor, siempre estaremos contigo. Gracias. Así lo siento. Uh-huh. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, licenciado. Hola. Dando vuelta. Linda, yo estuve pensando en tu amiga. Espero que me traigas noticias buenas. Uh-huh. Buenas y malas. La ley está muy clara. Uh-huh. Esa sería la buena noticia. La mala es que la ley no se aplica siempre, aún en casos de abusos claros. ¿Cómo? ¿Pero y cómo va a ser eso? Mm, bueno. ¿Y por qué las autoridades no actúan de acuerdo a la ley? ¡Es la ley! No, no es así de claro. No cabe duda que hay funcionarios que fallan, pero hay otros serios. Hasta para el más serio hay problemas. ¿Y cuáles son? Ajá. Puede ser que la chica se siente bien con su hombre y no quiere poner la querella. ¿Eso será que no tiene juicio para hacer una cosa así? Las menores no tienen potestad para tener amores consentidos ante la ley. Toda relación con una menor es ilícita. Mira ese licenciado, yo creo que las muchachas de ahora no son las de antes. Saben lo que quieren y saben cómo conseguir. Uh-huh. Sí, cómo no. Como los hombres saben lo que quieren y saben cómo conseguirlo, claro. Las pobres muchachitas están por su cuenta. Está la ley, pero imagínense. Sus madres deben cuidarlas más, eso es lo que tienen que hacer. Y sus padres también. Uh-huh. Creo que todos podemos hacer más para que las chicas no caigan en esos problemas. Mira, hasta yo estoy de acuerdo con eso. Ayer me sentí un poco mejor, pero hoy me siento igual o peor. Tantas opiniones me están confundiendo más, yo no sé. Bueno, queremos que te sientas bien, Linda. Bueno, pues cállate entonces, campeón. Bueno, mis hermanos, seguimos dando vueltas. A ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos.